ella te ama, ella. No le causes la pena, no la dejes sin tu amor. Ella, tuya se siente ella, piensa tan solo en ella, que te quiere. Mejor será que lo entiendas, porque después llorarás, porque no hay otra tan bella, ni tan sincera como ella. Mejor será que lo entiendas, no llorarás como yo. Que lo entiendas.